Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 14 de enero. Jornada en la que, para comenzar, vamos a adentrarnos en el ámbito político con la preparación de la campaña electoral por parte de las distintas formaciones de cara a las próximas municipales. En concreto nos referimos al Partido Popular, que en la tarde-noche de ayer celebraba en Ubrique una reunión comarcal de la Sierra presidida por el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, que congregó a los candidatos de dicha formación en los municipios de la Sierra de Cádiz con el objetivo de comenzar a diseñar el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Antonio Sanz manifestó que están preparando una campaña positiva y cercana, dijo, a los ciudadanos, con un programa electoral participativo, para lo cual anticipó que tienen previstas reuniones con colectivos de la Sierra para incorporar sus propuestas. Asimismo, invitó a los ciudadanos a que manifiesten sus sugerencias a través de la propia web del Partido Popular a nivel provincial y mediante una aplicación móvil que han puesto en marcha también en nuestra provincia. Tenemos que avanzar en la recuperación de la crisis, la salida de la crisis y la creación de empleo, que el 2015 tiene que ser el año del empleo, y eso tiene que hacerse sobre la base de gobiernos que afronten soluciones a los problemas de los ciudadanos, y por eso confiamos en que el próximo 24 de mayo haya una apuesta por las políticas que están recuperando a España, están sacando a España de la crisis, y a los municipios con políticas eficaces como lo están haciendo los gobiernos del Partido Popular. Precisamente nos encontramos en Ubrique, donde hay un gobierno sensible, cercano y que afronta los grandes retos de una población que cada día empuja más, que cada día crece y cada día tiene más futuro, especialmente vinculado al sector marroquinero, la industria marroquinera. En ese sentido, hoy el Partido Popular se reúne para preparar las próximas elecciones municipales, unas elecciones cruciales donde está en juego si seguimos avanzando en la recuperación, si seguimos apostando por las políticas que empiezan a crear empleo y las consolidamos, o damos un paso atrás y retrocedemos hacia lo que ya han sido las políticas conocidas que hundieron a España y que nos situaron en el peor momento económico de nuestra historia. Por eso hoy hemos reunido a todos los candidatos del Partido Popular para plantear una campaña donde la base principal de la campaña van a ser las soluciones y las propuestas. Queremos hacer una campaña positiva, una campaña cercana, y apostamos por responsables políticos, candidatos, que lideren proyectos en su municipio basados en la ejemplaridad, personas honestas, honradas, personas capaces, trabajadoras y cercanas a los problemas de los ciudadanos y a sus vecinos. Apostamos por ofrecer soluciones mediante un programa que hoy ponemos en marcha también en la Sierra, un proyecto de programa participativo, donde queremos abrir las ventanas del partido y las puertas del partido a la opinión ciudadana, que nos permita formalizar propuestas políticas desde la calle para consolidar un programa de gobierno eficaz para abordar los grandes problemas de los ciudadanos. Eso quiere decir que tenemos previsto reunirnos con decenas de colectivos de la Sierra, sectores de la sociedad, representativos de las diferentes realidades de la Sierra, para recoger sus propuestas, recibir sus propuestas e incorporarlas al programa de gobierno del Partido Popular para las próximas elecciones municipales, y también a través de redes, bien un aplicativo móvil que hemos puesto en marcha desde el Partido Popular en la provincia, y bien a través de la página web. Queremos abrir una ventana donde el ciudadano pueda opinar y pueda dirigirse directamente al Partido Popular para plantear propuestas que consideren que deben de estar en el programa de gobierno. En opinión del presidente del Partido Popular en Cádiz, la Sierra se la juega en las próximas elecciones municipales. Acusó al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía de abandonar a la comarca y avanzó que el programa del Partido Popular incluirá un plan de empleo para la Sierra, el fomento de la industria agroalimentaria, así como la mejora de infraestructuras y de servicios públicos. La Sierra se la juega en las próximas elecciones, porque estamos sufriendo el abandono una vez más de la sierra por parte de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista. Los grandes retos que teníamos por delante en estos años atrás, como era las infraestructuras, haber unido con la Costa del Sol la sierra, para Ubrique hubiera sido muy importante, y para el comercio de toda la sierra y muy especialmente Ubrique, el futuro de poblaciones de la sierra como Ubrique está muy vinculado a incremento de visitas por parte del turismo de la Costa del Sol. Eso no es posible porque la Junta de Andalucía no ha cumplido con la conexión ni con la variante de Ubrique, o terminar la infraestructura de conexión con la A92, que tan importante impulso económico nos hubiera permitido. No se ha avanzado ni un kilómetro en esa infraestructura y, por tanto, vivimos el abandono, vivimos la falta de compromiso político del Partido Socialista con la sierra. De hecho, pues lamentablemente no ha apoyado desde la Junta de Andalucía a los pueblos de la sierra para incentivar políticas de empleo. La Junta de Andalucía no ha puesto en marcha un plan de empleo en la sierra, no ha apoyado a la industria agroalimentaria, a nuestro sector primario, la agricultura y la ganadería, y lamentablemente la Junta de Andalucía y el Partido Socialista han vuelto a abandonar a la sierra. El Partido Popular precisamente quiere convertir a la sierra desde los gobiernos municipales que confiamos obtener el 24 de mayo en un gran motor de la provincia. Creo que ha llegado la hora de la sierra y el Partido Popular tiene como prioridad política y dentro de sus objetivos programáticos a la sierra y el impulso económico y del empleo en la sierra. De ahí que, desde luego, desde un plan de empleo en la sierra a un fomento de nuestra industria agroalimentaria conforman ejes fundamentales junto a la mejora de las infraestructuras que queremos impulsar y la mejora de los servicios públicos desde los diferentes ayuntamientos. Vamos a preparar el programa, hoy damos el pistoletazo para crear un programa sólido, un programa realista para la sierra, pero sobre todo un programa muy comprometido con la sierra y el impulso económico y social que queremos dar a la sierra de Cádiz. Vamos con otras cuestiones. Les hablamos ahora de iniciativas para el fomento del emprendimiento a través de varios institutos de la sierra. En concreto, se trata de talleres de emprendimiento organizados por la Diputación de Cádiz y el Centro Europeo de Empresas e Innovación, que se impartirán en tres institutos de la Sierra de Cádiz, y en concreto entre ellos, y ya en el día de hoy, tiene lugar en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios de nuestra localidad. Se trata de formación incluida en el programa Crece Emprendiendo, diseñada para explicar nociones sobre creación de empresas y fomento del autoempleo a estudiantes de primero y segundo de bachillerato. El proceso de emprender, el plan de empresa, el modelo Canvas como planteamiento de negocio, oportunidades en la provincia de Cádiz, la presentación de proyectos y un recorrido por las redes para conocer los recursos existentes para emprender son algunos de los temas explicados en esta etapa inicial y que serán complementados en una segunda sesión. Además, los alumnos participarán en un concurso a la mejor idea de negocio. En otro orden de cosas, podemos informarles de las actividades programadas desde la parroquia de Ubrique con motivo de la festividad de San Sebastián, patrón de Ubrique, festividad que tiene lugar cada 20 de enero, y previamente durante este fin de semana anterior se van a celebrar distintas iniciativas, entre ellas por ejemplo un triduo desde mañana hasta el sábado en honor a San Sebastián, mientras que para el domingo está prevista una procesión con las reliquias del patrón de Ubrique en las inmediaciones de la parroquia, que tendrá lugar una vez finalizada la solemne Eucaristía a las 12:30. Por último, este sábado, coincidiendo también con la festividad en este caso de San Antonio Abad, patrón de los animales, también está prevista la bendición de los animales, que sus dueños se acerquen al patio de la ermita del San Antonio, como decimos, el sábado a partir de las 12:30 del mediodía. De todo ello nos informaba el cura párroco de nuestra localidad, Roberto Romero. Bueno, pues igual que el año pasado, en torno a la fiesta de San Sebastián, que como has dicho bien es el martes 20 de enero, es siempre el 20 de enero, ¿verdad? Pues en el fin de semana antes, intentamos que coincida las celebraciones con el fin de semana y el domingo, para facilitar a las personas que puedan acudir a los distintos cultos, ¿verdad?